cansé de andar por ahí, solo en la arena. Oh, el silencio me cubrió los rastros de mí, hoy ya no se encuentran. Oh, pude hallar mi corazón entre las piedras. Mírame bien. En tu puerta, oh, ¿dónde quedó? Dime dónde quedó mi sangre y mis venas. Mírame bien, ¿qué puedo hacer? Sangre y mis venas, con mi sangre y mis venas.